Sensation. Escucha mujer, no, con él. Pero te lo juro, mamita. comience a amanecer. Del cielo, regando mi suelo de dulce humedad. Salsita clásica romantic style para romper el hielo. Estamos recordando jueves clásico. Comunícate conmigo 1-800-315-9790 rápido. Nueva York a través de la Mega, PR a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol. Alex Sensation. Vamos para la línea, habla con el pueblo. Hello, buenos días, good morning. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, es Sandy de Miami, bienvenido. Florida. Hi Sandy, welcome baby, happy Thursday. Feliz jueves clásico, Sandy. Gracias, lo mismo. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Cuéntamelo todo. Trabajando. Workeando duro, mami, ¿dónde como trabajas? Siempre. Where are you working, baby? I'm self-employed, so from home. Beautiful. Y yo buscando una sugar mommy. Mira qué coincidencia, mano. Ah, bueno, yo buscando un sugar daddy, así que estamos en lo mismo. Aquí está tu sugar daddy. ¿Cómo está mi Sandy? ¿Todo bien, mi amor? Sí, todo bien. Gracias, papá Dios. ¿A quién quieres saludar, Sandy? Dale con el saludito, coge. Quería saludar a Elijah, que cumple este fin de semana. Happy birthday, it's okay. 21st birthday. Happy birthday. Felicidades. 21. ¿A quién más quieres saludar, mi amor? A big one. A mis amigas Sara y Pamela. Beautiful. All right. Big fans tuyos. All right, mami. Todos los días. Gracias por estar conmigo. Shout out to everybody. Un abrazo para ti. Sandy, quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Hello, buenos días. Good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Brady Caraballo. ¿Cómo tú estás, Ale? Todo bien. El placer es mío, hermano. El placer es mío. ¿De dónde me llamas, hermanito? Desde el Bronx, New York. Lo más caliente. Mi gente del Bronx, qué rico la pasamos el sábado allá en Salsa con Fuego en el party de Halloween. Qué delicia, mano. Qué clase de rumba. ¿Cómo está todo el mundo por allá, papi? ¿Todo bien? Todo bien. Encendido con la mega mezcla de Alex Sensation y el equipo. Gracias, mi rey. Gracias por la sintonía y gracias por el apoyo. ¿A quién quiere saludar? Dale con el saludito. Bueno, un saludito para ustedes, primeramente. Muchas bendiciones para todo el equipo. Amén. Igual. Un saludito para mi esposa. La musa, mis hijas, Katie, Casey, Kaylin, las amo mucho. Y aquí, ya tú sabes, gracias por estar ahí. No, papi, siempre, gracias a ti por el apoyo y gracias por la sintonía. Tú nada más tuviste hembrita, papi. Hembra, papá, hembra. Anda pa'l cará. ¿Y cuándo viene el varoncito? ¿No va a tratar o ya cerró factoría? No, la jefa no quiere más hijos ya está bueno. Ya no más. ¿Cómo que se llama la wifi? ¿Cómo se llama? Raciel Pérez. Saludito para ella. Bendiciones para ti, hermanito, para toda la familia. En estos holidays que ya se acercan, quédate en línea y me dice para cuál evento te puedo invitar, ¿ok? Alright, Sensation. Dame unos merenguitos clásicos. Claro que yes. Bachatica añeja también. Reggaetón vieja escuela. Reggae, house, freestyle, cumbia. ¿Qué quieres? Dime. Yo te lo toco. Yo te lo mezclo. Suena más bonito. La original mega mezcla con Alex Sensation. Buenos días. Tengo un jardín de rosas. Te veré caer en mis brazos, no cabe amor por mí. Caer,